eyes aglow. Shoots up through the stony ground. There's no road, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo a los oyentes de este programa de Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María. Pero hoy, sin embargo, como estamos realizando la plenaria de la Conferencia Episcopal y concluimos hoy, pues hoy no realizo el programa en directo. ¿Y qué he pensado para el programa de hoy? Bueno, pues he pensado compartir con vosotros unas reflexiones que hice con nuestros sacerdotes más jóvenes en la diócesis de San Sebastián. Suelo tener con ellos pues un encuentro mensual y en ese encuentro pues suelo compartir algunas reflexiones pues de tipo teológico o de iluminación de la realidad, una lectura también de la realidad que nos circunda. Y en concreto el día 13 de octubre del año 2016 pues tuve con ellos un encuentro en el que reflexioné sobre el tema la importancia de la revelación como columna vertebral del cristianismo. Bueno, a quien desee profundizar más en ello, pues que sepa que en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del punto 51, se habla de ello. Pero yo en esta charla, como vais a ver, pues he querido hablar de la importancia de la revelación en el momento presente, iluminando también los errores que existen al respecto. Que sepáis que charlas como esta podéis encontrarlas en el canal de iVoox. No sé si conocéis iVoox, que se busca fácilmente en internet. iVoox es un lugar en el que de audios, en el que un servidor tiene su canal personal y en el que además de estar allí pues los programas de Sexto Continente también están pues conferencias y charlas, ¿no? Y también pues el Catecismo de la Iglesia Católica y también las homilías. Bueno, pues en concreto dentro de la sección de conferencias podéis encontrar también otro tipo de reflexiones como esta que hoy comparto con vosotros. Pero sin más, os dejo con esta reflexión, la revelación, columna vertebral del cristianismo, charla del 13 del 10 del 2016. Un saludo y que encomendéis el fruto de este encuentro de la Conferencia Episcopal. He pensado hablar, iluminar un tema que creo que puede ser iluminado tanto teológicamente como espiritualmente y que yo titularía de la siguiente manera, ¿no? La revelación como el pilar, como el auténtico pilar del cristianismo. La importancia de la revelación, del concepto de revelación, del misterio de la revelación. Me parece que es uno de esos aspectos que nunca subrayaremos suficientemente. Igual en un tiempo determinado subrayar la importancia de la revelación parecía algo obvio, innecesario. Pero en este momento, yo creo que en este momento hablar de la importancia de la revelación me parece determinante, como voy a intentar un poco subrayar. Es más, yo creo que en este momento la frontera entre la creencia y la increencia, que es muy difusa, es muy difusa y no es fácil de establecer esa frontera, yo creo que esa frontera entre la creencia y la increencia está en la aceptación o no aceptación de la revelación. Quizás en otro tiempo esa frontera estaba en otro lugar. En otro tiempo, pues allá en los años 60, 70, la frontera entre la creencia y la increencia estaba en afirmar la existencia de Dios, de un ser trascendente, o hacer o formular la teoría materialista de la no existencia de Dios. En aquel tiempo parecía que la frontera era aquella. Pero yo creo que en este momento puede haber alguien que crea pues en la existencia